9 de la mañana, 19 minutos, 9:19, estamos en vivo a esta hora, estamos tratando de digerir las noticias que nos llegan desde el norte argentino, lo que está pasando en la provincia de Jujuy como antesala de la violación de derechos en el territorio nacional que nos afecta de manera considerable y que resulta una amenaza para la estabilidad en el país. Vamos a establecer comunicación telefónica con el doctor Julio Miguel Rodríguez Villafañez, ex juez federal, para conversar sobre toda esta situación que tanto nos preocupa. Ya estamos en línea con él. Estimado Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, encantado de escucharlo. Buenos días. Estamos muy preocupados por las noticias que nos llegan desde la provincia de Jujuy, la amenaza represiva con detenciones de hasta 25 años, prisiones preventivas para manifestantes. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo está viendo a esto que está pasando en el territorio nacional? Lo estoy viendo con muchísima preocupación, porque por un lado, el espectáculo doloroso al que estamos asistiendo en Jujuy es una verdadera escenificación de lo que pretenden ciertos sectores políticos aplicar hasta nuestro pueblo, imponiendo por la fuerza decisiones que indudablemente no son compartidas. Por otro lado, esto deja en evidencia la crisis de la democracia delegativa, ¿no? Esta democracia que nos hace creer que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, pero mientras tanto los representantes de ninguna manera terminan siendo elegidos en función de su compromiso con las problemáticas del pueblo, sino en función del manejo de publicidad, marketing político y manejo de métodos de convencimiento que nada tienen que ver con una realidad democrática. Uh-huh. Esto es grave y esto nos obliga a repensar cómo estamos funcionando, ¿no? A su vez, fíjate, ya el proceso de Jujuy fue una verdadera, realmente afrenta a la lógica democrática, porque se convocó al pueblo jujeño a modificar prácticamente gran parte de su constitución. De ninguna manera se sometió a la ciudadanía a discutir o ver el tema. Tan es así que se puso 90 días para que pusiera la convención. Y esto no es caprichoso, porque se supone que la discusión de una constitución tiene que participar toda la ciudadanía, porque es un pacto de convivencia para el futuro de toda una provincia. Sin embargo, por ejemplo, se constituyeron 8 comisiones que sus reuniones no fueron públicas, no tuvieron registro taquigráfico, ni se dejó participar y aportar opiniones a representantes sociales o de la ciudadanía, que ni siquiera pudieron hacer llegar su opinión en ese aspecto. E incluso con un texto definitivo tocado, digamos, con criterios realmente autocráticos por parte del gobernador, y a su vez se terminó aprobando el 20 de junio en una sesión convocada a las 5 de la mañana de espalda al pueblo. Así nunca es. Una constitución puede ser de espalda al pueblo. A su vez, el propio gobernador violó el artículo 100 de la constitución vigente, que decía que mientras los convencionales sean convencionales, no pueden desempeñar ninguna función de empleo público. Sin embargo, el gobernador apenas asumió presidiendo la convención, se le otorgó una licencia por 50 días. Eso trajo decretos que dictó uno de ellos, terrible, que ponía sanciones inaceptables a manifestantes. Tan fue la resistencia que después lo tuvo que derogar. Lo grave de todo esto, y esta es la contraparte que a veces no se dice, es que el gobernador, que representa a la fuerza política radical PRO, tuvo el apoyo en los hechos de la segunda fuerza más importante, que es el Partido Justicialista de Jujuy. Al punto tal, y ustedes más que nadie lo saben, que son personas de medio, que nada puede hacerse hoy en día sin el apoyo mediático. En Jujuy, el presidente del Partido Justicialista se llama Rubén Rivarola y es el dueño del diario Tribuna, el diario más importante de Jujuy. Y el presidente del bloque justicialista en la convención, Guillermo Genefe, tiene la propiedad del Canal 7 de Televisión de Jujuy, de LW8 Radio San Salvador, LW5 Radio Libertador, RCA Perico y FM Trópico. Esto demuestra también una alianza estratégica inaceptable del Partido Justicialista en los hechos con el gobierno, que indudablemente los medios que tendría que traducir la opinión, al menos no ocultar o por lo menos traducir la opinión, no lo hicieron. Y eso trajo como consecuencia luego una constitución que de ninguna manera puede decir que está acorde con la lógica de un país a integrar. Voy a empezar por varios aspectos. Un aspecto rescata un federalismo egoísta. Fíjate que yo soy una persona que quiero el federalismo y lo defiendo, pero lo defiendo como el respeto de las personas, hombres y mujeres situados. O sea, porque ojo, el federalismo también tiene que ser de la provincia y de la provincia hacia adentro. O sea, a mí me importa mucho qué piensan las personas de Huerta Grande y su zona de influencia, como la que podemos pensar en Córdoba o como la que pueden pensar en Buenos Aires. Hombres y mujeres situadas con tiempo y con espacio. Pero no egoísmos zonales, no sé si me explico. Así es. Porque con ese criterio, acá el problema es, entonces tenemos un federalismo que implica egoísmos zonales que son inaceptables. ¿Y el gobierno federal, en este caso el gobierno nacional, qué papel juega frente a toda esta vulneración de derechos que estamos viendo? Un doloroso papel ineficaz, por varias razones. ¿Por qué doloroso papel ineficaz? Primero, porque en realidad se ha limitado a hacer un informe sobre las inconstitucionalidades de la nueva constitución jujeña, y nada menos que lo presenta ante esta corte, escúchame, esta corte de cuatro personas que está quedado demostrado que son ineptos, incompetentes, que no tienen autoridad moral, incluso puede estar incurso en delitos, sea la que dirima o determine si esta constitución es adecuada o no a la constitución nacional. Eso realmente nos pone mal. Aún más, había una declaración de antes de ayer del defensor del pueblo de Jujuy, en donde le ordenaba o le pedía a los jueces federales de Jujuy, número uno y dos, que actuaran. Y yo pregunto, ¿y por qué no actúan las fiscales y los jueces provinciales de Jujuy en esto? Si yo he estado viendo por televisión las grandes violaciones de derechos humanos, cómo se levantaba la gente, cómo se hacía procedimiento con camionetas sin identificar, y el Poder Judicial jujeño no ha hecho nada, y el Defensor del Pueblo ahora le pide que los jueces federales actúen cuando no solamente no hay competencia federal, sino que a su vez los jueces federales tienen que haber actuado para parar la violación de los derechos humanos. Uno se da cuenta acá, resulta que ahora la culpable de todo esto es Milagro Sala, que está detenida con su marido moribundo, que hace el año pasado se le murió el hijo, como si fuera la comandante mayor de esto, sin ir a la raíz de las cuestiones. Porque acá lo que hay que tener mucho cuidado por lo que está sucediendo y por lo que pudiera venir, es que la criminalización de la protesta tiene dos perfiles tremendamente crueles. Por un lado, viola derechos fundamentales, porque acá la posibilidad de reclamar es central. Por ejemplo, los docentes de Jujuy tenían un sueldo básico de 35.000 pesos, es una vergüenza. Ahora, resulta que por ellos quejan, porque realmente ponen carteles y hacen conocer sus quejas, ahora son los grandes culpables de lo que le pasa a Jujuy. Alguna vez tenemos que hacernos cargo de decir, señores, acá hay otros culpables que son los que están provocando esa situación. Y bueno, en función de esto, yo creo que lo que ha hecho el Estado Nacional es un placebo para la nada, es como una inyección de agua, porque también han hecho un escrito que se llama una acción declarativa de certeza ante la Corte, diciendo todas estas cosas, nada, pero la cosa sigue igual, no pasa nada. Encima el gobernador de Jujuy termina premiado como candidato a vicepresidente, lo cual deja entrever, especialmente el partido Radical PRO, que se manejan con focus group y con encuesta, que para dolor de todos están relevando que en el fondo hay muchos sectores que quieren eso. Creo que es suicida, habría que rever que acá el tema no se haga creer que cierra con represión o como si la clase trabajadora fuera la culpable de lo que está pasando. ¿Cómo será que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como las Naciones Unidas hicieron llegar la preocupación al gobierno argentino de lo que estaba pasando? A esto hay que sumarle que directamente no se puede llevar adelante la protesta de ninguna manera, al punto tal que realmente es inaceptable. Pero a su vez hay que sumar la violación grave de los derechos de los pueblos originarios, ¿cierto? Eso le queríamos preguntar, estimado Miguel. ¿Qué pasa con la violación al consentimiento previo libre informado, reconocimiento de comunidades? Un fenómeno que vemos en Jujuy, pero que también ocurre en Córdoba. Ni hablar. Lo que está ocurriendo, lo cual es grave, fíjate que lo paradójico, al principio los pueblos de origen lo habían dejado en un lugar que son lugares realmente de difícil vivir, porque son salares, con un clima bastante complicado, y de golpe se dan cuenta que ahora eso tiene un valor, con el agravante que a su vez no se respeta la Constitución Nacional, en cuanto incluso no se le respeta el derecho que tiene de vivir de acuerdo a su propia cosmovisión y sus prioridades de desarrollo. O sea, acá en la propia Constitución se dice que la tierra es un bien de trabajo y producción. Pero no olvidamos que para muchos sectores la tierra es madre, es pachamama, tiene que ver con raíces ancestrales que deben ser respetadas. Acá, como yo he dicho, se hicieron reuniones en donde no se invitó nunca a las comunidades a participar. Fue una cosa esotérica que de un día para el otro se terminó aprobando en una constitución violada por su mecanismo y por su contenido. Por supuesto que se violó la Constitución Nacional, los estándares internacionales y fundamentalmente también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en Argentina es ley 24.071, que dice como fundamental, dice, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Bueno, pero acá, esos convenios hace rato que no, creo que no se han respetado, jamás se ha hecho una consulta previa en la Argentina y esto se viene vulnerando sistemáticamente. ¿Hasta dónde el gobierno argentino puede seguir violentando estos derechos, convenios internacionales? Y bueno, yo creo que la medida está en que la ciudadanía también tolere eso, ¿no? Porque la preocupación que uno tiene en esto, con mucha preocupación, es que esto, que a su vez no es un concepto leguleyo, sino de estricta justicia, ¿no es cierto? Se está exigiendo, a contrapelo de los derechos de la comunidad originaria, pero que la ciudadanía considera quiénes son estos aborígenes para frustrarnos el futuro de poder explotar esas cosas con sazonamiento de ese tipo. Son terminantemente crueles, individualistas, no respetuosos de los derechos de los pueblos originales. Es como pedirle también a muchos de ellos que tengan títulos de escritura de posesiones ancestrales. Estas son cosas que indudablemente requieren un avance positivo en la concepción del derecho. Lamentablemente estamos viviendo también un periodo en donde no hay un poder judicial acorde a aplicar el derecho con igualdad para todos, porque acá no se trepidó en allanar la casa de Milagro Sala con un esposo moribundo, como si una persona que está en esas circunstancias pudiera manejar desde un lugar súper concentrado, vigilado. Usted sabe, para ir a ver la Miguel Sala hay que pasar no sé cuántos controles, donde dejar número de documento, etcétera, etcétera. Sea la que en teoría quiere hacer aparecer que está manejando lo que está pasando, no teniendo en cuenta que lo que hay detrás de esto, la violación de derechos humanos básicos, los pueblos originarios, también de derechos básicos a sectores como los docentes, como la salud. Entonces acá parecería que los que han desequilibrado el sistema son los pueblos originarios, cuando acá nadie y los grandes medios, especialmente en Buenos Aires, no se están haciendo eco de estas circunstancias. Frente a este escenario, estimado Miguel, y para cerrar, ¿usted cree que es válida la protesta del pueblo saliendo a las calles, manifestándose en las rutas, llamarse a la rebelión, a la manifestación, frente a toda esta vulneración de derechos y a una justicia que no responde? Yo creo que es válido. Tal vez el único límite que tiene, que a mí siempre me preocupa, es que esto no cierre con los más débiles como víctimas, ¿no? Así es. Acá hay que cuidarlos. Yo vengo sosteniendo un detalle que también vale para Córdoba. Hace poco hemos tenido los reclamos legítimos de los docentes. Yo siempre digo, mire, cuando hay una manifestación docente en donde está en juego, como ha pasado aquí en Córdoba, que un docente gana por debajo de la línea de pobreza, el pueblo se tiene que sumar al reclamo. ¿Por qué? Porque la clave de nuestro Estado democrático y civilizado como ciudadanía ha estado en una permeabilidad social que lo ha dado la educación pública, gratuita y de calidad. Esto de que ya desde la época de Perón se dijo que las universidades son gratuitas, esto es un avance en civilización y en igualdad. Para ahora uno ve que lo que viene, Patricia Bullrich dice que las secundarias son cementerios y que hay que cerrar universidades. La Vidal dijo en la provincia de Buenos Aires cuando era gobernadora que no tenía sentido crear universidades porque los pobres nadie nunca llega a las universidades. Hay otro personaje de la oposición que están planteando que la única solución es cárcel o bala. Un poder judicial como nosotros lo hemos visto en Jujuy. Esto, lo que pasó en Jujuy, es competencia de la justicia provincial. ¿Por qué el defensor del pueblo está convocando a que actúe la justicia federal? Y por otro lado, no se justificaba mandar fuerzas federales. Si yo hubiera mandado fuerzas federales a Jujuy para controlar a la policía, no para hacerme cargo de un pueblo que está reaccionando y que hay que defender que no le violen los derechos humanos. Acá, si hubiera venido gendarme o policías federales, tenía que haber ido, señor, no permitir que haya camionetas clandestinas que hacían acordar lo que pasaba en el ingenio Ledesma en el 76, no permitir que se hagan allanamientos sin orden adecuada, abuso de autoridad, disparo a los ojos de bala de goma con personas que han quedado ciegos, con detenciones arbitrarias, con detenciones selectivas. Todo esto es gravísimo y, como le digo, pareciera un ensayo de lo que saben muchos sectores que puede venir el país si realmente se quieren tomar algunas medidas que son inaceptables, ¿no? Estimado Miguel, como siempre, un placer conversar con usted. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Buenos días, ha sido un gusto también. Hablamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal, analizando la vulneración de derechos en la provincia de Jujuy. Panorama. Donde la noticia quema.